Muy buenas noches, amigos. Una noche más estamos aquí a través de Radio Urantia.org, completamente en vivo. Esto es Planeta Urantia sin filtros. Comenzamos. Esta noche es una noche muy especial, amigos, porque además de estar transmitiendo a través de Radio Urantia.org, estamos transmitiendo completamente en vivo a través del canal de YouTube de Planeta Urantia. En las dos emisiones anteriores salimos en vivo a través de Facebook Live, pero en esta ocasión el directo en vivo es a través de YouTube Live. ¿Por qué? Porque estamos muy contentos. Estamos celebrando que acabamos de superar los 5,000 suscriptores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ya más de 5,000 personas están recibiendo estos mensajes, estos audios, estas reflexiones. Y eso para nosotros es muy importante, amigos. ¿Por qué? Porque mientras más gente conozca el contenido de la quinta revelación del libro Urantia, y sobre todo, mientras más gente escuche en estos programas especiales de radio que se llaman Planeta Urantia sin filtros, desenmascarando a Caligastia, bueno, habrá más personas que serán difíciles de engañar. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Hay dos vías, obviamente a través de Facebook, de YouTube Live, perdón, a través de YouTube Live. Obviamente también pueden comunicarse a través de el WhatsApp de Radio Urantia.org. ¿Cómo pueden acceder a él? Muy fácil. Vayan a Radio Urantia.org, den al botón de WhatsApp e inmediatamente los enviará al chat de WhatsApp, al grupo de WhatsApp que se llama Comunidad Radio Urantia. Pueden quedarse con nosotros incluso ahí para interactuar con aquellos que hacemos la radio, aún terminando este video. Es una gran idea, amigos. Ahí podrán encontrar, opinar y sobre todo compartir pensamientos respecto al libro de Urantia y sobre todo al tema que vamos a tratar el día de hoy. Recuerden, esto es Desenmascarando a Caligastia, Round 3, Revolver. Y bueno, aquellos que ya escucharon las dos emisiones anteriores saben muy bien que el nombre después del round, que en este caso es Revolver, es un nombre simplemente simbólico que encripta el tema principal del cual vamos a hablar hoy. Pero el día de hoy no va a ser solamente un tema, como ocurrió con el primer round y con el segundo. El día de hoy vamos a tratar tres temas, amigos, que tienen que ver precisamente con la violencia, con el uso de armas y con el polémico tema del suicidio. ¿Les parece bien la idea? ¿Y por qué usamos esta campaña críptica para anunciar nuestros directos? Muy sencillo, amigos. Porque bueno, la radio Urantia ya tiene enemigos. Planeta Urantia desde hace mucho los tiene. Y sabemos que hay gente interesada en que estos temas no se transmitan. Hay gente interesada en que de estos temas no se hable. Y mucho menos a la luz del libro Urantia, que ofrece muchísima luz. Ustedes lo saben bien. Si ustedes están escuchando esto es porque en algo están interesados, al menos de saber o de conocer algo del libro Urantia. Y el libro Urantia esclarece muchas dudas, abunda en muchos temas y sobre todo ilumina las realidades de la humanidad. Por lo tanto, hay siempre amenaza de que nos tumben los directos, como ya ocurrió una vez, de que nos bloqueen los videos, de que nos denuncien las imágenes en redes sociales, y por lo tanto usamos para estas emisiones un lenguaje un tanto cuanto críptico. Así tenemos que actuar ante aquellos que odian la verdad. Ya hay bastante gente conectada a través de nuestro YouTube Live. Los invitamos a participar, amigos. Recuerden, este programa se basa también en los comentarios que ustedes nos hagan. A través del WhatsApp de la radio, ya les dijimos cómo acceder a él, y también a través del chat de YouTube Live. Ahora, si tú estás escuchando este audio en diferido, a través de iVoox o del resto de las redes sociales de Planeta Urantia, también puedes seguir opinando. La opinión de todos ustedes respecto a estos temas es muy importante. De hecho, es hasta más importante que lo que se trata aquí, porque la opinión de ustedes enriquece lo que yo opino nada más y suelto al aire. Recuerden, Planeta Urantia Sin Filtros es un programa de opinión. No estamos ni evangelizando, no estamos ni revelando la verdad, y no lo pretendemos, y mucho menos queremos condicionar el raciocinio humano. No somos ni líderes de opinión, mucho menos evangelizadores, pero sí somos estudiantes del libro Urantia. Sí tenemos una opinión, y solo con eso basta para que lo que hoy vamos a decir aquí sea digno de escucharse, porque vamos a hablar con verdad, porque el día de hoy, a través de radiourantia.org y a través del YouTube Live de Planeta Urantia, vamos a hacer uso del espíritu de la verdad. Vamos a desenmascarar una vez más al enemigo número uno de la humanidad. ¿Me estás escuchando, Caligasti? Hace algunos días, precisamente cuando transmitimos el round número 2, recibimos algunos comentarios muy válidos, muy certeros, a través de YouTube, donde nos comentaban uno de nuestros suscriptores que cada vez más estos audios le parecen a él más intolerantes y más cercanos al catolicismo. Incluso me menciona ahí, se dirige a mí por mi nombre, me dice: Jorge, cada vez más pareces un sacerdote católico por cómo hablas, por la agresividad con la que hablas, y nada más alejado de la verdad, amigos, nada más alejado de la verdad. Los sacerdotes católicos le temen a estos temas. ¿O acaso no han escuchado hablar a los papas más recientes negar la existencia casi del mal, o del maligno, como ellos le dicen? Nosotros no le tenemos miedo a esos seres, amigos. Nosotros somos mucho más. Nosotros somos mejores que esos sacerdotes católicos, que ya se dieron por vencidos, que tiemblan de miedo ante estas posibilidades. Por eso nosotros no podemos ser como los católicos. Nosotros estamos más allá de eso. Nos está saludando a través del WhatsApp de Comunidad Urantia. Recuerden, pueden entrar a este grupo de WhatsApp a través de radiourantia.org y hacer clic en el botón de chat de WhatsApp. Nuestro amigo Floyd Ferreón, que nos está escuchando desde Costa Rica, obviamente él es miembro de Radio Urantia, pero él siempre está al pendiente de los programas. Esperemos que próximamente él puede hacer algún programa en vivo, porque tiene muy buenas ideas. Esperemos, Floyd, que te animes. Y bueno, el día de hoy quiero dedicar este programa a todos aquellos que han sufrido en carne propia o en la experiencia de sus familiares algún delito, algún evento donde haya existido armas de fuego. Este programa se lo quiero dedicar a millones de latinoamericanos que vivimos con miedo, que se nos ha quitado toda posibilidad de defendernos, que exigimos justicia y que sobre todo estamos despertando ante estos hechos y que ya no nos dejamos engañar tan fácilmente, porque sabemos que detrás de toda esa falta de justicia, detrás de todos esos mecanismos delincuenciales, hay un tufo, hay una peste caligastiana. Sobre todo en el narcotráfico. Y sí, de seguro muchos mencionarán, otra vez están esta gente de Planeta Urantia Sin Filtro exagerando, viendo más allá de lo que realmente existe. ¿Qué no sabe Planeta Urantia Sin Filtros? ¿Qué no sabe Jorge Arce Gagón Donter? Que desde que vino Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret de este mundo, toda influencia de los seres malignos, de los medianos, de los rebeldes, ha sido anulada. Claro, claro que lo sé, claro que lo sabemos. Y confiamos plenamente en que gran parte de esos seres, si no es que todos, a excepción de dos, y el mismo libro Urantia lo especifica, a excepción de dos, cuando menos dos, quedaron libres en este planeta. El resto fueron apresados, desarticulados. Jesús de Nazaret, se podría decir que en su momento montó un operativo, él y su gente, para apresar a toda esta pandilla de rebeldes que hacían lo que se les pegaba la gana antes del día de Pentecostés. Sí, lo sabemos muy bien. Hemos leído el libro Urantia muchas veces. Confiamos en lo que los reveladores nos han compartido. Confiamos en que el trabajo de Micael de Nevadón fue efectivo. Pero también sabemos, a la luz del libro Urantia, que Caligastia y Daligastia no descansan, que siempre han intentado ir en contra del plan universal. Y recuerden, ¿cuál es el plan universal que Dios, Micael y toda su miriada de seres que están a su disposición tienen para nosotros, para nuestro mundo, Urantia? Ellos lo que quieren es que algún día lleguemos a las edades de luz y vida. ¿Y cuál es la mejor forma de evitar que nuestro mundo llegue a las edades de luz y vida? Muy sencillo, amigos. Boicoteando el plan universal, eliminando a los seres humanos o mermándonos tanto que solamente unos pocos, muy pocos de nosotros, lleguemos a cumplir el plan universal, el de trascender, el de regresar a Dios. Y así, atrasar tanto ese tiempo en el que nuestro mundo llegue a ser de luz y vida, para con eso ellos extender su estadía aquí y seguir haciendo lo que se les pegue de la gana, porque ellos no se han arrepentido, porque no piensan hacerlo. Es ahí donde estamos nosotros, para desenmascararlos, simplemente para alzar la voz y decirles: sabemos lo que están haciendo. Posiblemente no podamos hacer mucho para derrotarlos, pero al menos sabemos lo que están haciendo. Ya no nos van a engañar. Y a partir de eso, cada uno de nosotros, desde su trinchera, desde su casa, desde su comunidad, combatir este malévolo plan, que sí existe. Y hoy vamos a intentar entrar a esos recovecos de la justicia, de la criminalidad y sobre todo del suicidio, que estas gentes, que estos seres, que estos truhanes, que estos traidores, que estos perdedores fomentan. están saludando desde el WhatsApp de Comunidad Urantia. Saludos desde Querétaro, en México, nos dice Diego Ramírez. Saludos, saludos amigo. Yo estoy transmitiendo desde Nayarit, México. Recuerden, Radio Urantia tiene varias sedes. En ocasiones transmitimos desde Costa Rica, en ocasiones desde Estados Unidos. Ahorita estamos desde México. Y bueno, estamos iniciando nuestro tercer round de Desenmascarando a Caligasti. El nombre críptico es Revolver. Y vamos a hablar de tres temas. El primero, el que vamos a tocar a continuación, es precisamente sobre el uso legal de las armas. La abolición que desde hace muchos años la gran mayoría de los planetas, de los países, perdón, tercermundistas hicieron, los gobiernos de esos países, y que nos dejaron totalmente indefensos ante la delincuencia, ante aquellos que no siguen las reglas. Y desde entonces, amigos, por ejemplo, aquí en México, eso ocurrió hace aproximadamente 90 años, 80 años para ser precisos. Desde entonces estamos a merced de la delincuencia. No tenemos forma de defendernos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, estos gobiernos, que precisamente tienen origen en la izquierda mexicana, la izquierda revolucionaria, una vez que ganan la Revolución Mexicana, y eso fue muy similar a lo que pasó en el resto de los países, empezaron a prohibir el uso de armas, sobre todo en aquellos estados del norte del país, donde México, el norte del país, es de mucha gente aguerrida, mucha gente que no permite que se le violen sus derechos, mucha gente que está dispuesta a dar la vida por sus creencias y sus causas. Después ocurrió en el occidente de nuestro país, que es de donde yo transmito. Yo vivo en el occidente de México. Aquí también nos desarmaron. Nos dejaron sin la posibilidad de defender nuestras creencias y nuestros derechos. Y poco a poco, el resto del país y también en muchas otras partes del mundo nos fueron dejando sin la posibilidad de defendernos, sin la posibilidad de tener armas. Y nos vendieron el cuento infantiloide de que los seres humanos civilizados no usan armas. Armas de fuego, a eso me estoy refiriendo. El detalle es que esta gente, maliciosamente, no nos explicaron que aquellos que no respetan las leyes, que aquellos que precisamente usan el mal como único vehículo de expresión y la violencia como única palabra, pues sí tienen acceso a las armas, de manera ilegal, obviamente. Y el resto de la población no. El resto de la población honesta, que trabaja día a día, quedó vulnerable, amigos. ¿Qué creó eso aquí en México? Que tengamos que estar a merced de cárteles de narcotráfico o de cualquier ladronzuelo que tenga un arma. Un arma que, para que nosotros, los civiles honestos y honrados, podamos conseguir, necesitamos miles de requisitos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay trampa en ese tipo de medidas. Al tú desarmar un pueblo, lo vuelves vulnerable, lo dejas sin voz, sin capacidad de defenderse. ¿A raíz de qué ocurrió eso aquí en México? A raíz de que las doctrinas caligastianas y sobre todo luciferinas llegaron al gobierno por medio de los primeros gobiernos de izquierda que existieron en este país. Y de seguro saltarán las alarmas de aquellos que siempre encasillan y que van a querer etiquetar a su servidor como un fascista, como un facho, así le llaman, o como un ultraderechista. No, amigos, esas son etiquetas inútiles y infantiloides. No, mis amigos, Simplemente estoy mencionando aquellos aspectos de la vida diaria donde precisamente Caligaste y Daligaste han metido la mano, con un falso discurso de que por nuestro bien hay que desarmarnos, nos dejaron indefensos. En este momento en México puede llegar cualquier líder, cualquier delincuente, cualquier gobierno a imponernos la idea, la doctrina o la ideología que se les pegue la gana. Y nosotros prácticamente no podemos hacer nada. No podemos derrocarlos. No podemos simplemente con el uso de la palabra o del voto quitarnos esas ideas y esas imposiciones de encima. No podemos defendernos. Hace 80 años, hace 70 años, hubo una cruenta lucha entre creyentes mexicanos y un gobierno que pretendió precisamente volver ateo nuestro país. Y eso fue algo que ocurrió en casi todos los países del mundo de aquel entonces. Se quiso imponer a la fuerza el ateísmo. En aquellos países donde la población civil tenía armas, no fue posible hacerlo. Aquí en México, todavía en ese entonces, había personas que tenían armas y pudieron defender su fe. Pero ahora, amigos, ahora cualquier pelafustán puede llegar a gobernarnos y a imponernos su fe o a quitarnos la propia. Y nosotros, simplemente con la palabra, no podemos defendernos. ¿Ven ahí cómo está la trampa? ¿Ven ahí cómo nos dejan vulnerables? ¿Ven ahí cómo no tenemos posibilidad de defendernos? Y eso a lo mejor es buscarle tres pies al gato, ¿no? Podría verse así. Claro que sí. Ustedes pueden argumentar de que estoy exagerando, posiblemente. ¿Por qué no iba a hacerlo? Es una opinión exagerada, sí, puede ser. Pero al fin y al cabo una opinión. Ahora, ustedes han notado, amigos, que aquellos países que tienen mayor desarrollo, que tienen mayor educación y sobre todo que tienen una población con derechos civiles y con una conciencia de comunidad más alta, son aquellos países donde la población tiene libre acceso a las armas. La gran mayoría de los países que tienen un grado de desarrollo y sobre todo donde se respeta la fe de las personas, son aquellos países donde la población va armada. Y muy probablemente existan gentes ahorita que me están escuchando que se estén escandalizando, que se estén rasgando las vestiduras o jalándose los pelos. Pero amigos, es muy sencillo. Cuando la mayoría de la población está indefensa ante cualquier delito, ante cualquier cártel, ante cualquier persona que tiene un arma y que hace mal uso de ella, cuando una población queda de rodillas ante esas situaciones, puede llegar cualquier líder a quitarnos nuestra fe, a imponernos la fe que ellos quieran, o bien prohibir tener fe. Aún no ocurre eso en el mundo, pero eso es lo próximo que nos tienen preparado los amiguitos, los perros fieles, los perros falderos de Caligaste y Daligaste. ¿Eso verdad que ya no les parece tan políticamente correcto? ¿Te gustaría que los gobiernos prohibieran que fueras creyente? Imagínate que en unos 20 o 30 años más, países en Europa, por ejemplo en el bloque europeo, en la Unión Europea, lleguen al grado de decir: está prohibido tener fe, es delito creer. El ateísmo se impone. No puedes profesar tu fe ni siquiera dentro de tu casa. Imagínate que algún gobierno o algún municipio o algún estado o en alguno de esos países que se dicen llamar, que se autonombran progresistas, se llegara a prohibir la fe. Aquí en Latinoamérica ya tuvimos un ejemplo deslactosado de esa imposición. Ocurrió durante muchos años, durante muchas décadas, en nuestro vecino y hermano país de Cuba. En Cuba durante mucho tiempo estaba muy mal visto, incluso estaba estigmatizado ser creyente. No se diga en Rusia, pero bueno, en Rusia son circunstancias muy difíciles con las cuales yo no puedo extrapolar. Pero Cuba está aquí inmediatamente en México. Cuba y México son países hermanos. Y muchos cubanos, miles de cubanos, miles de familias cubanas tuvieron que esconder su fe. Fuera la que fuera. Fueran judíos, budistas, católicos, o incluso hasta agnósticos o deístas, tenían que aparentar ser ateos para no ser mal vistos, para poder estar integrados al sistema. Ateos por imposición, ateos por orden de. Imaginen que eso quisiera imponerse aquí en México o en Europa. ¿Cómo podrían defenderse ustedes ante eso? ¿Con palabras? ¿Con pancartas? ¿Con marchas? ¿Con manifestaciones? ¿Con huelgas de hambre? ¿Con simplemente tweets? ¿Con hashtag? ¿Ustedes creen que eso les serviría de algo? Por eso, el desarme de los pueblos es algo tan importante para las élites. Es algo de primera necesidad para los gobiernos que son serviles a estos dos seres. Recuerden, ellos tienen una agenda, tienen 500,000 de años viviendo aquí. ¿Ustedes creen que esta gente descansa? Echaron a perder el plan de Adán y Eva, lo derrumbaron así. Adán y Eva, nuestros Adanes y Evas, y Eva, que eran tan inteligentes, tan brillantes, llegaron aquí y los hicieron errar, no caer, no pecar, errar, equivocarse. Imagínense lo que pueden hacer con nosotros en pleno siglo XXI, cuando estamos totalmente desarmados, cuando vivimos en una falsa democracia, cuando somos vulnerables, cuando ni siquiera podemos defendernos. ¿Ustedes creen que la población de la humanidad en aquellos países donde están desarmados van a poder con esas imposiciones, van a poder hacer algo? No podemos ni siquiera defendernos de un robo, de un robo de nuestra cartera. ¿Ustedes creen que vamos a ser capaces de defendernos ante la ateización del mundo? Y es que es muy fácil y muy cómodo creer que todo esto es una exageración y que todo lo malo que ocurre en el mundo es culpa del ser humano. Probablemente. Probablemente sí hemos sido incapaces de no sobrellevar, de no salir adelante de nuestros propios problemas. Es cierto que hemos agravado muchas cosas, es cierto. Pero creo que seríamos irresponsables en descartar 100% que hay una manipulación detrás de todo lo malo que ocurre. Posiblemente no sea tan sencillo como parece. Posiblemente estoy banalizando y estoy sobredimensionando las cosas. Es probable, podría ser. Pero, ¿y qué tal si estoy en lo cierto, amigos? ¿Y qué tal si ellos quieren y han logrado ser tan sutiles y pasar tan desapercibidos que incluso los que conocemos sus nombres, los lectores del libro Urantia, creemos que son inofensivos? Sería un jaque mate para la humanidad. Sería un jaque mate para la quinta revelación. Imagínense lo que ha de pensar Caligasti y Daligasti. Estos lectores del libro Urantia conocen mi nombre, saben lo que he hecho en el pasado, y aún así creen que soy inofensivo. Qué golpe maestro, ¿no? Qué grandes manipuladores. Y he escuchado muchos Urantians definitivamente estar totalmente en contra de estas ideas, ¿eh? De asignarles alguna responsabilidad a Daligasti y Caligasti, como que si fueran blancas palomitas, bellas mariposas. No, amigos, esta gente es activa, esta gente no descansa, y menos ahora, 2000 años después de que perdieron gran parte de su poder. Son más expertos, se libraron incluso de ser apresados en tiempos de Jesús de Nazaret. Ellos no van a desaprovechar esta última oportunidad. ¿Ustedes creen que sí? Que son muy ingenuos ellos, que no están preparados. Y bueno, amigos, miren, están comunicándose a través del chat de WhatsApp de Comunidad Urantia. Nuestros amigos están platicando respecto a este tema y es lo que queremos hacer. Miren y escuchen, porque estamos a través de la radio. Chequen lo que nos comenta nuestro amigo Expedición. Nos dice: cuando hay humildad hacia el Eterno Padre y somos capaces de compartir parte de nuestra mesa con quien en verdad lo necesita, jamás falta comida en la mesa. Exactamente, amigos. Y lo podemos extrapolar esto al conocimiento. Nosotros como lectores del libro Urantia tenemos cierta responsabilidad de hablar objetivamente de estos temas. Posiblemente yo estoy exagerando, pero lo hago simplemente para llevar al límite el conocimiento que nos da el libro Urantia. Recuerden que en Planeta Urantia, aún en aquellos programas que son sin filtros, o sea, que son con filtro, Planeta Urantia convencional, siempre vamos al límite de la revelación. Siempre especulamos un poquito más allá. Y es cierto que los reveladores de la quinta revelación comentan que no es bueno especular, que especular lleva al error. Pero amigos, nosotros somos seres humanos. Para nosotros está permitido errar. Para Caligasti y Daligasti no. Y lo hacen. E incluso ellos ya pasaron ese nivel. Y no solamente han errado, han pecado. Y más aún, ellos son inocuos. Ellos disfrutan, sienten placer de pecar, de hacer el mal. Por eso es que no podemos quedarnos con brazos cruzados. Por eso es que tenemos que hablar de estos temas. Exagerando, no, ese ya es el estilo de cada quien. Entonces, amigos, este primer tema, el uso de las armas, la prohibición de las armas y todo lo que esto incluye, también es parte del plan de los perros serviles de estas gentes. Estoy hablando de Soros, de las familias Soros, de los Rothschild, etcétera, etcétera. Por eso no es raro que detrás de esas organizaciones que se oponen al uso de las armas, que quieren prohibir las armas en todo el mundo, para los civiles, no para los delincuentes, no para los gobiernos, no para aquellos que actúan con violencia, no, no, para la gente honrada como tú y yo. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de que tú no puedas hacer nada, literalmente nada, para defenderte. Así, un buen día dentro de 20 o 30 años, si las cosas siguen igual, y si en todo el mundo se prohíben las armas para la gente honrada como tú y yo, va a llegar el día en que en alguno de estos países de tercer mundo o de los llamados, mal llamados países de primer mundo, alguien llegue y nos imponga el ateísmo como sistema y nos prohíba creer, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Aventarle besos, flores, pancartas, tuitazos? ¿Y con eso vamos a cambiar el mundo? Lo seguimos invitando a opinar a través del YouTube Live. Recuerden, ahí está el chat de nuestro programa en vivo. Esperemos les esté gustando esta emisión, amigos. Recuerden, estos programas de Planeta Urantia Sin Filtros son simplemente opinión. Yo asumo la responsabilidad de todas las barbaridades que estoy diciendo aquí. Hace días me estaban preguntando también en YouTube, me decían, ¿y por qué te atreves a decir lo que dices? ¿Por qué lo haces? La respuesta fue muy sencilla. Porque tengo ganas y porque puedo hacerlo. Y eso podría resultar muy altanero y muy, muy poco correcto, ¿no? Políticamente correcto. Pero amigos, eso es la libertad de expresión también. ¿O acaso la libertad de expresión, lo que se expresa usando la libertad de expresión, siempre tiene que gustarnos? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está escrito eso? ¿O la libertad de expresión solamente aplica para aquellos que te dicen lo que quieres escuchar? ¿O lo que todos los demás dicen? No necesariamente, amigos, ¿no? Imagínense lo aburrido que sería un mundo donde todos pensáramos igual, donde no hubiera disertación. Sería un planeta muy triste, Urantia. Por eso es que siempre debe haber gente que opine diferente, que vaya más allá. Y nosotros, los lectores del libro Urantia, lo sabemos. Que el universo es diverso. Que las ideas son diversas. Que no existen dos personas que piensen igual en ningún rincón de este universo. En ningún mundo habitado. Esa es la belleza, esa es la riqueza de la creación de nuestro Padre Universal. ¿Por qué no iba a ser así aquí? En este momento, en este programa, en esta radio. Nos comenta Pfeiffer, ¿qué hora es en Nayarit, amigo? Aquí es una hora menos que la Ciudad de México y nos dice, no nos regañes. No, no, mi amigo, claro que no. No, el regaño no es para ti, es simplemente un comentario que nos llegó, muy reiterativo, por cierto, en nuestro canal de YouTube, donde nos decían, ¿y cómo te atreves a decir estas cosas de las cuales estás hablando? Bueno, simplemente porque, pues para eso existe YouTube, por ejemplo, o para eso se creó esta radio Urantia.org, para que los que no tenemos voz, los que pensamos diferente, los que vamos más allá, podamos hacer uso de nuestra opinión, podamos compartir lo que creemos y lo que pensamos. Ya a ustedes, los que nos escuchan, podrá gustarles o no. Eso ya es ir más allá. Pero bueno, la intención es precisamente opinar y sobre todo compartir con ustedes lo que pensamos. Nos preguntan en YouTube Live, nuestro amigo Pfeiffer nos dice, ¿qué no Jesús los despidió a Caligaste y Satán en sus 40 noches y 40 días? Los enfrentó, mi amigo Pfeiffer, y no fue precisamente en esa etapa de los 40 días y los 40 noches, que es una mala interpretación que hicieron los evangelistas, o bueno, los primeros discípulos, los primeros cristianos de ese evento. En realidad, la pelea entre Jesús y los rebeldes se dio en el monte Hermón. Y ahí, entre Satanás, Caligaste y Daligaste, quisieron embaucar a Jesús. Jesús se defendió con amor, con sabiduría, porque era la pelea de un padre con sus hijos. Es decir, Jesús Micael contra sus hijos, Satanás y Caligaste y Daligaste. Recuerden que Caligaste y Daligaste siempre van unidos, son complementos, se podría decir que son pareja. Ahí los enfrentó, los derrotó pero no necesariamente los encarceló o los expulsó. A Satán sí. ¿Por qué? Porque él era un agente externo. Él venía de fuera. Caligastia y Daligastia vivían aquí desde hace medio millón de años. Y por lo tanto Jesús y los administradores espirituales de este mundo decidieron darles una nueva oportunidad, una oportunidad de arrepentirse. Probablemente en algún año futuro, en algún día en el futuro, estos seres serán apresados y juzgados. Probablemente, de eso no me cabe la menor duda. Yo sé que Caligastia y Daligastia no van a vivir para siempre aquí. Yo sé muy bien y confío en lo que dice el libro Urantia, que estos seres, una vez que tomen su decisión de rechazar completamente el plan universal o bien arrepentirse, estos seres serán juzgados y ya no podrán hacer ahora sí nada en este mundo, porque ni siquiera van a estar aquí, porque los llevarán a otro lado o los aniquilarán, los volverán parte de la nada cósmica. Pero mientras tanto, amigos, estos seres aquí están. Y poco a poco, durante 2000 años después de esa pelea que hubo en el monte Hermón contra Jesús de Nazaret, ellos han estado maquilando y contactando con diferentes seres humanos aquí y allá. Han hecho caer imperios, han provocado guerras, han patrocinado hambrunas, han destruido naciones, han hecho caer planes, han boicoteado inventos, ideas y sobre todo han fomentado el mal, la criminalidad, la degradación del ser humano. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de que la humanidad, o una de dos, desaparezca de la faz de este mundo, o si no lo pudieran lograr, cuando menos diezmarla tanto que el ser humano cada vez sea más incapaz de trascender, de ir más allá de sus capacidades materiales. Por eso nos quieren tan materializados, amigos. Por eso quieren que casi nos convirtamos en animales, en meros amasijos de huesos y carnes, en materia, en montones de células. ¿Les suena familiar eso? ¿Les suena familiar ese argumento de solo somos un montón de células? ¿No les suena eso a los argumentos proabortistas, por ejemplo? Y atrás de todos esos argumentos están ellos, están esas doctrinas. Tienen mucha gente que les sirve en todos los ámbitos de la humanidad, en la economía, en los negocios, en el arte, en la política, en las ONGs, en los partidos, en el deporte. En todos lados tienen gente. Tienen gente que se ha rendido ante ellos, que han decidido ser malditos por la presencia de estos seres. Y eso es una posibilidad que los reveladores indican en el libro Urantia. Si lo aclaran bien ellos diciendo, Daligastia y Caligastia perdieron poder, pero si un ser humano se doblega ante ellos, quiere ser su fiel sirviente, ellos hacen uso de ese ser humano. No lo pueden poseer, porque desde Pentecostés, que se diseminó el espíritu de la verdad por toda la humanidad, o gran parte de la humanidad, es casi imposible para estos seres poseer un cuerpo humano. Pero sí pueden susurrarle al oído a los seres humanos. Pueden influenciar en su mente, en sus conductas. Y eso, amigos, ahí precisamente está el gran poder y la capacidad que esta gente tiene. Por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad de tener los ojos bien abiertos y detectar dónde están sus planes. Están muy activos nuestros amigos del chat de WhatsApp de Comunidad Urantia. Recuerden, pueden unirse al chat de Comunidad Urantia no solamente durante los en vivos de Planeta Urantia Sin Filtros o los demás programas en vivos que tiene Radio Urantia, ¿no? Pueden quedarse con nosotros incluso cuando estamos transmitiendo normalmente para conversar, compartir pensamientos sobre el libro Urantia. Es una comunidad muy activa y sobre todo con muy buena vibra, donde compartimos y discutimos, obviamente también a veces, temas relacionados con el libro Urantia y con la espiritualidad avanzada. Los invitamos, si nos está escuchando en el diferido o en el podcast, o aquellos que nos están viendo en YouTube Live, pueden unirse al chat de la comunidad Radio Urantia. Entren a radiourantia.org y hagan clic en el botón de chat de WhatsApp. Si ustedes nos están escuchando por iVoox o por alguna de las otras redes sociales, recuerden, pueden opinar sobre estos temas. Y vamos a pasar ya al segundo tema de este tercer round revolver, que es precisamente sobre la abolición de la pena de muerte. Va completamente relacionada al primer tema, amigos. Una vez que un país es desarmado, una vez que una población pierde toda capacidad de defenderse, de contrarrestar la violencia de las armas de fuego con violencia, lo cual pues no suena muy espiritual que digamos, pero amigos, así es el mundo. Los malvados, pues a lo mejor sí te van a escuchar dos o tres palabras, pero al final terminarán dándote un balazo. ¿Y qué vas a hacer? Nos dice nuestro amigo Valentín Cortés, saludos para todos los hermanos urantianos desde la delegación Álvaro Obregón. Ah, muy bien, amigo, estás desde la CDMX. Un saludo, Valentín. Aquí estamos desvelándonos un poco a través de el canal de YouTube de Planeta Urantia. Estamos muy contentos, amigos, con la gente de YouTube de Planeta Urantia. ¿Por qué? Porque ya superamos los 5,000 suscriptores. Hace días también nos comentaban, pues son muy pocos suscriptores, hay gente que tiene millones. Amigos, 5,000 suscriptores de Planeta Urantia, por los temas que tratamos ahí, porque hablamos del libro Urantia, equivalen a cientos de miles de personas convencionales. Porque el libro Urantia, aunque cada vez hay más lectores, sigue siendo todavía un tema marginal, un tema para mentes y espíritus avanzados. ¿Pueden llegar a sentirse así nuestros amigos? Claro que sí. ¿Y no es pretencioso? No. Los invito a cualquiera de ustedes que nos estén escuchando y no hayan leído alguna vez el libro Urantia, léanlo. Léanlo. Superen las primeras partes del libro Urantia. Si no estás preparado, no vas a pasar de la página 10. No vas a pasar de la página 10. Te vas a quedar en el prólogo. Pero si tu mente está preparada, si tu espíritu está preparado y sobre todo, si tu conexión con la divinidad está preparada, vas a recibir la gran cantidad de luz y vas a poder entender la gran cantidad de luz que ofrece el libro Urantia. El libro Urantia no es para cualquiera. El libro Urantia es precisamente para los creyentes del siglo XXI, aquellos que poco a poco nos estamos dando cuenta de los planes de Caligastia y de Algastia, y por eso los estamos desenmascarando hoy en este round 3 revolver. Y vamos a hablar, por supuesto, de la abolición de la pena de muerte. Eso, amigos, ha dado al traste a civilizaciones, nos tiene totalmente llenos y rodeados de criminales potenciales que salen libres, que no se rehabilitan, que hacen de nosotros precisamente seres indefensos y sobre todo incapaces de cambiar nuestro estado para poder trascender. Nos quieren estresados. Al estar rodeado de criminales que son irrehabilitables, vivimos estresados, al grado que ya ni siquiera tenemos la confianza de hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos del trabajo, al grado en que desconfiamos hasta de nuestra propia familia. Vivimos tan temerosos y tan encerrados en barrios en fraccionamientos, incluso en cotos privados con seguridad, precisamente por eso, porque los delincuentes, sobre todo aquellos que más daño hacen a la humanidad, no reciben un merecido justo, no reciben justicia, no son rehabilitados, simplemente hacen lo que quieran, lo que ellos quieran a sus anchas. Por eso, amigos, ese afán, esa obsesión de los gobiernos por abolir la pena de muerte, no para hacernos un bien, sino para dejarnos a merced del mal. Y es muy triste ver cómo han utilizado los argumentos humanistas para crear una sensación de culpa aquellos que defendemos la pena de muerte. Yo en su momento, cuando era ateo, estaba en contra de la pena de muerte, claro que sí, como todo buen ateo, en contra de la religión, en contra de Dios, odiándolo, por supuesto, aunque no existe según los ateos, y por supuesto a favor del aborto y en contra de la pena de muerte, como todo buen ateo. Como todo buen ateo adoctrinado, por supuesto que sí. ¿No se les hace raro que generalmente la gente que no tiene creencias desprecie la vida de aquellos que van a nacer y proteja la vida de aquellos que hacen el mal? Eso es muy raro, ¿no, amigos? Eso lleva trampa, ¿no? Pareciera que en este mundo es menos importante la vida de alguien que apenas va a llegar, que tiene las posibilidades de hacer el bien o del mal. Esa vida es menos importante, es menos valiosa que la de aquellos que han demostrado con hechos que hacen el mal, que desprecian a la humanidad. ¿Verdad que hay un tufo caligastiano en todo esto? Y aquellos que quieran abogar por lo políticamente correcto y argumenten que toda vida es valiosa y que por eso hay que darle una oportunidad a aquellos que han delinquido y que han hecho tanto mal, y que con unos cuantos días o unos cuantos dólares de multa, pues ya entendieron su crimen y ya no lo van a volver a hacer. O una de dos: o son tontos útiles o son bastante ingenuos y no saben cómo funciona la mente del ser humano. No saben cómo funciona el mal. Amigos, los violadores en serie, los pedófilos, los asesinos de niños, los genocidas, los ladrones de cuello blanco y sobre todo, los políticos corruptos no son rehabilitables. Han destruido tanto su mente y su interacción con los espíritus y los circuitos del espíritu, con el espíritu de la verdad, el espíritu de la adoración, con los circuitos más básicos incluso, han cometido actos tan aberrantes, también llamados de lesa humanidad, que esa gente ya no puede considerarse como humana. Y nosotros, los lectores del libro Durante, sabemos bien que cuando un ser humano ha perdido su ajustador, el ajustador ya no regresa. El ajustador lo abandona, porque antes de eso el ser humano repudió la presencia del ajustador. Y ese ser que antes era humano sigue funcionando, sigue pensando, sigue razonando, sigue alimentándose, respirando, sin ajustador. Y un ser así, un desalmado le podríamos llamar, para el resto del universo ya no está vivo. Pero para la sociedad, sí, sí tiene derecho a vivir, porque eso nos han impuesto. porque eso nos han hecho creer. Así haga lo que se le pegue la gana, así entre y salga de prisión 20, 30 veces, como ocurre en nuestros países latinoamericanos, como ocurre en los países del tercer mundo, donde hay hacinamiento de prisiones, donde no hay rehabilitación alguna, donde incluso aquellas personas que cometieron un error y caen a la cárcel, terminan a la hora de salir siendo peores que cuando entraron, porque la cárcel corrompe, no rehabilita. Nos quieren hacer creer que esa gente, por magia, deja de delinquir así porque sí. Se corrige por magia, por el hecho de estar encerrados. ¿Verdad que eso es muy infantil? ¿Verdad que eso realmente no funciona en la vida real, en el mundo real? Entonces, ¿por qué esa obsesión de abolir la pena de muerte? Por cierto, al igual que pasa con el uso de armas, la gran mayoría de los pueblos y de los países donde la gente tiene mejores derechos y mejores estados de bienestar, y sobre todo donde se vive más seguro, aplican la pena de muerte. Aquellos países donde hemos abolido alegremente la pena de muerte, estamos inundados de criminalidad, nos matan todos los días y no podemos defendernos. Y cuando la policía, haciendo un gran esfuerzo, arriesgando la vida, encarcela a esas bestias, a los 2 o 3 meses, a los 10 años están libres. Y peor aún, magnificados, potenciados, porque la cárcel no rehabilita. Estoy hablando de los casos extremos. Hay gente que ha cometido errores, hay gente que se ha equivocado, que ha estado en un mal lugar o en algún mal momento y termina en la cárcel. Esa gente sí se rehabilita. ¿Por qué? Porque no han perdido su ajustador. Pero estoy hablando de esos casos donde el criminal ya perdió su ajustador, ha dejado de ser humano, se le considera muerto espiritualmente. ¿No se les hace raro que los gobiernos tengan una especial atención a ese tipo de criminales? Incluso aquí en México hay una comisión muy polémica que se llama la Comisión de Derechos Humanos, que gasta miles, si no es que millones de dólares, en defender a esta clase de criminales sumamente peligrosos, sumamente dañinos para la población. Los defienden con capa y espada, con uñas y dientes. Como que si alguien que patrocina esas comisiones les diera la orden: hey, ocupo criminales y asesinos en las calles, ocupo a la humanidad con miedo, con desconfianza, con incapacidad de defenderse, con desesperanza. Y eso, amigos, que les acabo de comentar, es el meollo de este asunto de la pena de muerte. ¿Cuál es el plan de Caligasti y Daligasti en este aspecto? ¿Cuál es el objetivo de Caligasti y Daligasti en que los pueblos no posean armas para defenderse y no apliquen la pena de muerte? ¿Razones humanitarias? Por supuesto que no. Ellos odian al ser humano. ¿Razones espirituales, morales? ¿Caligasti y Daligasti? ¿Morales? ¿Espirituales? ¿En verdad creen eso ustedes, amigos? ¿En verdad ustedes creen que gobiernos corruptos, que gobiernos que prácticamente saquean las arcas de los pueblos, están muy interesados en la moral y en la humanidad, en que se aplique justicia? Por supuesto que no, amigos. Lo vemos todos los días, porque todos los días sufrimos de la delincuencia, porque todos los días padecemos a este tipo de seres, a estos desalmados, y pareciera que cada vez hay más. Posiblemente, o posiblemente no, siempre han sido pocos, pero los medios magnifican las acciones de estas personas. ¿Por qué creen entonces que hay tantas series de televisión en plataformas como Netflix, como Amazon Prime? ¿Por qué creen que hay tantas películas? ¿Por qué se difunde tanto la existencia de la maldad? Para que el ser humano se sienta sin esperanza. Para que el ser humano se sepa vulnerable. Para que el ser humano crea en lo profundo de su corazón que la vida no vale, que no vale la pena seguir, que no hay un futuro posible, que no tenemos forma de progresar, que no nos podemos defender. Y eso, amigos, aniquila el alma del ser humano, la permea, la vuelve frágil. Y una vez que el ser humano y la humanidad sean tan frágiles como para temer vivir, como para ya no tener ganas de vivir, ahí, amigos, somos carne de cañón, somos vulnerables. Ahí es donde Caligastia y Daligastia van a dar su golpe final. ¿Ustedes se imaginan cuál será? Sí, posiblemente aquí es donde nuestros amigos de YouTube, que en su momento nos criticaron, no los que nos están viendo ahorita, por supuesto que no, ellos están muy atentos, esperamos que cuando menos nos puedan saludar o opinar algo, ¿no? Claro que sí, este espacio es para eso, pero aquellos que nos acusaron y nos describieron como una especie de sacerdote católico urantiano, es aquí donde precisamente van a decir, ven, a eso nos referíamos. Estás utilizando discurso judio-cristiano para explicar lo que hace Caligastia y Daligastia. No, amigos, es al revés. Estamos desenmascarando a Caligastia a partir de sus propios elementos, a partir de su propio juego. Si vas a jugar ajedrez contra el mal, tienes que saber cómo funciona el ajedrez, cómo se mueven las piezas, cuáles son las reglas, qué hace la torre, qué hace el alfil, qué hace el caballo, qué hace el peón, qué hace el rey y la reina. Por supuesto que hablamos en el lenguaje de ellos y por supuesto que tenemos que utilizar las creencias judio-cristianas y musulmanas también, para poder desenmascarar este plan, porque es a través de todas esas corrientes de pensamiento que estos seres han tomado, han allanado, han alienado para precisamente ejecutar y ocultar sus planes. Ellos creían que iban a estar siempre escondidos, ellos creían que siempre iban a pasar desapercibidos, que su nombre incluso jamás iba a ser conocido por la humanidad. Pero amigos, este par de seres no contaban con que iba a haber una quinta revelación. O posiblemente sí, pero no pudieron hacer nada para evitarlo. Y de eso estamos hablando hoy, amigos. De la luz que nos da la quinta revelación del libro Urantia. Y sobre todo, de que a través del libro Urantia nos estamos dando cuenta que estos seres siguen actuando, posiblemente no como antes, no con la destreza ni con el poder con el que antes lo hacían. Claro que no tienen tanto poder, pero sí sabemos que siguen habilitados, sabemos que existe la posibilidad de que puedan seguir actuando, y nosotros haríamos muy mal o seríamos muy ingenuos como lectores del libro Urantia en creer que estos seres se iban a cruzar de brazos a esperar su juicio. No, amigos, estos espíritus no descansan, no duermen, porque no tienen necesidad de hacerlo y porque tienen una firme convicción: echar a perder el plan que Micael, y el Padre Universal tienen para este mundo. Y no van a parar. Y van a utilizar todos los recursos. ¿Vamos a permitirles que eso pase? ¿Nosotros los urantianos vamos a dejar a merced de este par de seres nuestro mundo? Y bueno, mis amigos, ya estamos por terminar ese tercer round revólver de Desenmascarando Caligastia. No sin antes tocar este tercer tema. Recuerden, el round 3 está configurado para tratar tres temas. Ya tratamos el tema del uso de armas, del desarme de las naciones. Ya tratamos un poco el tema también de la pena de muerte, la abolición de la pena de muerte. Ambos ya explicamos dónde tienen la jiribilla, dónde tienen la trampa. Y viene este asunto, amigos, que es consecuencia precisamente de todas estas medidas que estos seres están implementando. Al haber desesperanza en los pueblos, al haber aparentemente tantos problemas, al haber tan pocas opciones, tanto estrés, tanta angustia, sobre todo en nuestros jóvenes, es natural, es casi consecuencia inevitable que el ser humano se esté suicidando. Que el ser humano, sobre todo aquel que no tiene una base espiritual firme, también fruto de las acciones de estos seres, opte por mejor despedirse de aquí, terminar con todo esto. Generalmente no puede considerarse el suicidio como un acto de cobardía, sobre todo porque, bueno, yo reto a cualquier persona que me esté escuchando a tener el valor de quitarse la vida. No es fácil, amigos. Aquellos que lo hemos intentado alguna vez sabemos que esto no es fácil. Pero no quiere decir que justifiquemos el suicidio. Por supuesto que no. El suicidio es un boicot. El suicidio es precisamente la peor elección que un ser humano, que fue creado para algún día ser un dios, pueda tomar. Es un grave error, sobre todo porque eso atrasa su carrera espiritual. Y si algún día ese ser humano iba a llegar a Dios después de morir, pues con el suicidio atrasa su llegada a Dios. Es por eso, amigos, que el suicidio es consecuencia de todas esas acciones. El suicidio es el gran éxito que estos seres pueden lograr en un ser humano. Si ustedes conocen una persona que esté pensando en suicidarse, si ustedes conocen alguna persona que dé algún indicio de querer suicidarse, que yo sé que no es fácil verlo, hagan lo posible por ayudarlo, amigos, y más si ustedes son lectores del libro Urantia. No justifiquemos el suicidio. Posiblemente podemos entenderlo, pero no justificarlo, no defenderlo, y mucho menos quedarnos de brazos cruzados, porque sabemos que el suicida, aunque sí tendrá una segunda oportunidad para trascender cuando existe una dispensación, va a perder mucho tiempo. Va precisamente a boicotear su plan de ascensión. Y eso es muy triste, amigos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para evitar los suicidios? Dar esperanza, combatir y precisamente entender que existen muchas causas detrás de la desesperanza para la humanidad. No debemos de ser tan ingenuos como para pensar que todo eso está resuelto, que el ser humano tiene la culpa de todo esto. No, porque eso es darle motivos al suicida. Yo como ser humano soy responsable de todo lo malo que me pasa. Sí, posiblemente. Pero no de todo. A lo mejor de un 20%, a lo mejor de un 30%. Pero no de todo. Ten fe en ti mismo. Puedes corregirlo. Y es ahí, amigos, donde está la trampa. Y bueno, con esa reflexión queremos terminar con un mensaje de esperanza Vamos a hacer un programa especial de Planeta Urantia sin filtro sobre el suicidio. En esta ocasión queríamos amalgamarlo con los dos temas anteriores, porque sabemos que todo esto es un asunto de guerra de fe. Es una guerra espiritual que pretenden precisamente hacer que el ser humano ya no tenga ganas de vivir, ya no quiera traer hijos al mundo, ya no quiera estar aquí, ya ni siquiera tenga las ganas de levantarse, que viva con depresión, que ya no se quiera reproducir, que desprecie incluso la vida y la belleza de la vida. Si eso ocurre algún día, amigos, si Caligasti y Daligasti logran hacer que la mayoría de la humanidad pierda el derecho y el deseo de vivir, es ahí donde habrán ganado. ¿Verdad que no lo vamos a permitir? ¿Verdad que nosotros no le vamos a fallar a Urantia? Esa es nuestra misión, amigos. Bueno, amigos, y ya me estoy despidiendo. Está entrando un ligero ruido en el fondo de la radio, no sé de qué se trate, pero bueno, en la versión en diferido vamos a corregirlo. Espero que se esté escuchando lo mejor posible a través de la radio, si no, en el podcast haremos la corrección correspondiente. Amigos, se despide de ustedes Jorge Arcega. Yo sé que el día de hoy fue un directo, un video muy, muy complejo, sobre todo por lo fuerte de los temas, porque bueno, estos temas sí son más escabrosos, porque tienen que ver con política, tienen que ver con delincuencia, son más complejos de lo que yo traté aquí, obviamente. Pero no por eso vamos a dejar de hablar de ellos, ¿no? Tenemos el derecho y la obligación de hacerlo. Y eso estamos haciendo en Planeta Urantia Sin Filtros. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Esto fue todo en Planeta Urantia. Recuerden, cada dos jueves transmitimos en vivo a través de radiourantia.org. Y también les recuerdo que todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de México, generalmente su servidor, Jorge Arcega Gondonter, participa en un programa, ese sí, muy objetivo, muy teórico y muy enfocado a las bondades de creer en el libro Urantia. Ese sí es más formal, ese sí es, no es tan atrevido como este, pero no por eso es menos valioso. De hecho, se podría decir que ese programa es más valioso que este. Ese programa se llama Mensajeros de Urantia. Recuerde, todos los domingos a través de radiourantia.org a las 6 de la tarde de México, 2 horas estaremos en el programa de Mensajeros de Urantia. Acompáñenos, y cada dos jueves estaremos en las redes sociales de Planeta Urantia y en radiourantia.org transmitiendo Planeta Urantia Sin Filtros. La próxima emisión también va a ser a través de YouTube Live, y luego regresaremos a Facebook Live, y así iremos recorriendo todas las redes sociales de Planeta Urantia, porque todos nuestros suscriptores deben de tener también la oportunidad de interactuar con nosotros en vivo. Así es que, amigos, los esperamos en la próxima emisión de Planeta Urantia Sin Filtros. Mi nombre es Jorge Arcega, yo soy Egan Donter. Hasta pronto.